Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al programa 95 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. La semana pasada estuvimos de visita por el bosque de Sherwood. Yo estuvimos comentando todas las aventuras y desventuras. Así que en este episodio nos quedaremos tranquilitos aquí en la cueva o en nuestro estudio para que tengamos una sesión más tranquila que la última vez. Y para no aburrirnos, hemos traído a alguien para que nos haga compañía en el programa de hoy. Sí, lo que pasa es que espero un momento, que no lo presentamos todavía, mantenemos la incógnita, aquí el suspense, quién será, porque antes de presentar a nuestro invitado, nos vamos a presentar a nosotros mismos. Así que, hola Ethan, ¿traemos hola. Novedades hoy en el programa? En realidad, novedades no. Hoy es viernes 16 de octubre de 2015. Recuperamos una sección que teníamos antes del patrón veraniego. Que el, es patrón. El patrón del barco, patrón. Marinero. Háblame del mar, marinero. ¡Ole! Hoy toca canción. Y eso que no tengo la garganta yo por mucha canción. Antes del parón veraniego, del ¿no? Parón. Y bueno, es la cosita de la semana. Eso sí. Bueno, pues además del barco, tenemos por aquí a Marco también, Barco y Marco. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué música tenemos por ahí hoy? Bueno, pues hoy volvemos a los clásicos de los 80, volvemos con una adaptación literaria al cine, volvemos con música inolvidable y todo ello en un paquetito con La historia interminable. Sí, perdonad, sí. Que nos hemos quedado embelesados con la música. Yo la subo y nos quedamos y hasta nos que callamos acabe la canción, todo. ¿No? No, bueno, pues eso, ya que ya estamos situados en lo que vamos a comentar hoy y de qué vamos a hablar, yo creo que sí que podemos presentar a nuestro invitado. Hola, Coque. Saludos cordiales. Bienvenido aquí. Gracias. A esta tu casa ya. Y lo primero, bueno, he dicho ya hola Coque, con lo cual ya te he presentado, pero ¿te presentamos con apodo, con nombre real o cómo? En realidad... Buena pregunta, me alegro de que me hagas esa pregunta. Es que como me identifico con los dos, porque obviamente en mi casa me llaman Jorge. Ajá. Y luego todo Dios me llama, todo el mundo y yo friki me llama Coque, porque es como me suelo presentar y me identifico con los dos nombres, quiero decir, es que no es... A ver, no lo veo como un apodo, es que es mi nombre. Es tu nombre, ya forma parte de ti, ¿no? Artístico. Porque empezó hace mogollón de tiempo, me empezaron de repente a llamar Coque. No me acuerdo si era por un futbolista, como a mí no me gusta el fútbol, tampoco me... sé que hacían coña con lo de Coque Maya, me acuerdo. Pero fue en una partida de rol, llevé un personaje que era un detective privado y por aquella época se hacía Sin City, la serie Sin City, y en su versión en castellano lo llamaban un Coque. Entonces, al pensar en un detective, pensé en él y al ponerle los apellidos fue Coque Saeba Takasi. Y con eso me he quedado. No sé si me va a escuchar el señor Facebook y me va a preguntar el nombre real, pero básicamente es como mi nombre real. Hemos comprobado que Zuckerberg no nos escucha de momento. De momento. Todo se andará, todo se andará, pero de momento no. Y Coque no es la primera vez que viene a la Osera. Aunque sí, a Osera Radio, porque ya he estado aquí dos veces hablando de Pratchett. Sí, las dos veces. Cierto. Ha sido con la biblioteca. Con la biblioteca una vez y con el especial que hicimos a Pratchett. De Pratchett. Uh-huh. Que nos quedó bonito, ¿verdad? Por lo menos nos lo pasamos muy bien. Y entrañable. Con lluvia. Con mucha lluvia, con mucha lluvia. Entonces estábamos viendo el cielo y decía, ¿qué no grabamos hoy? Bueno, pues ahora luego... Hablamos con Coque de las cientos de cosas que hace, sí. Pero yo creo que si os parece nos metemos ya en faena, ¿no? Pues a qué esperamos, sube la música y empezamos. Pues como Ethan ha comentado, con con pareado incluido, hemos recuperado una sección que teníamos abandonada durante el verano y es la cosita de la semana. El momento en que os hago trabajar. Sí, en el que nos toca calentarnos un poco la cabeza. Y pues eso, que contamos. Esta semana mucho lo tenemos calentado. He pedido el comodín de la llamada. He pedido el comodín del guionista. Sí, porque me ha pillado el toro. Esta semana me ha pillado el toro. Pero nada, prometo ponerme las pilas para la que aquí viene. Aquí ya sabemos que no hay secretos. O sea, aquí... No, ninguno. Pues eso, en esta sección comentamos cada uno así brevemente pues algo que hemos visto, leído o con lo que hemos jugado o lo que sea durante la semana. Así que no sé quién empieza para ir calentando motores. Tú misma... ¿Empiezo yo con mi mecanismo? O manda tú, que ahora estás llevando el programa. ¿Mando yo? Directora. Sí, pues Ana, por hablar, cuéntanos. Vale, yo tenía dudas porque, bueno, cuando empieza septiembre empiezan todas las series y la verdad es que me apetecía hablar del principio de Agents of S.H.I.E.L.D., que estoy flipándolo mucho con el principio de Flash o cualquiera de estas, pero hace un par de semanas escuché en un podcast que para gente así que peina canas como yo es muy entrañable, que se llama Carne de Videoclub, que suelen analizar películas de los 80, 70, 80, 90. Y bien. Habían... ¡Cadena 100! ¡Bueno! ¡Madre mía, cómo estaba aquí! El sentido de humor está que se Venga, nos deporta te por riza. Las orejas. Bueno, pues analizaron una película que yo hacía mucho tiempo que no había vuelto a ver, que se llama El último gran héroe. Es una película de John McTiernan, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, y que es una película que cuando lo escuché que hablaban, barajé el traerla a la osera, pero pensé que Ethan, que es una película que si no tienes las referencias de lo que trata, pierde, yo creo que más del 50% de su gracia. Entonces la volví a ver, la volví a disfrutar mucho. Es una película que parodia mucho todo el tema de las películas de acción de finales de los 80, y es una película muy, muy, muy divertida, una película que mezcla realidad con ficción, que sale Schwarzenegger haciendo un papel doble porque sale también haciendo de sí mismo. Coque no hace más que asentir porque creo que la ha visto, ¿no? Puedes opinar. La tengo más o menos reciente. ¿También? Más o menos reciente de uno o dos años, creo. Sí. O sea, recientilla. Pero me acuerdo. Estaba buscando ahora datos porque estaba a punto de decir que sale... Yo la acabo de ver. Tengo la página tira, ya tira de internet muy bien database, pero voy a intentar no ver, a ver si no fallo. Pero me suena que sale Gandalf. Gandalf no. Sale el que ahora se ha puesto de moda por Juego de Tronos, el Charles Dance. Charles Dance. Que hace de malo, pero es que, a ver, voy a confirmarlo. Confirma. ¿Cómo tú la tienes reciente, entonces me fío de ti? Sí, no sale. Yo creo que no, pero me gusta confirmar las cosas. Sí, estoy acostumbrado. Sí, iba a decir, te digo, no te preocupes, bueno, sí, que tiene confirmadores en familia, con lo cual... Sí que sale. ¿Sí que sale? La muerte. Anda. Bueno, si hacer spoiler, ¿eh? Sí, bueno, creo que no es un spoiler, pero sale hace de la muerte. Más de 5 años no hay spoilers. No, de todas maneras, es una película que tampoco has hecho ningún spoiler porque es... Y me parece, pues... Ah, pues no... Mira, no lo identifiqué con Ian McKellen. Estaba más gordete, ¿eh? Sería por la caracterización, sí, sí, sí. Porque hace de la muerte de Ingmar Bergman. Sí, hace la muerte de Bergman. El séptimo sello, creo que es. Y que es curioso, o sea, es una cosa curiosa. A mí de esa película me acuerdo haberla visto por ahí, alguna comparación con La Rosa Púrpura del Cairo. Sí, es una versión de acción de La Rosa Púrpura del Cairo. Uh-huh. Tiene puntos de comparación. Uh-huh. Una película que fracasó porque el estudio lo hizo todo mal. Se hizo todo lo posible porque fracasara y consiguió que fracasara. Hizo una campaña publicitaria errónea, se gastó muchísimo dinero pero muy mal gastado. La estrenaron una semana después de Jurassic Park. O sea, hicieron todo lo posible porque fracasara, pero es una película muy, muy, muy divertida para la gente que ha vivido ese momento en el videoclub cuando busca el cartel de Terminator y el actor de Terminator es otro. Es solamente por eso ya merece la pena ver la película. Siguiente. Pues le toca a Ethan y así entra en juego. Sí, que se ha desconectado un poco, ¿verdad? Claro, es que has dicho que no era para la osera, sí, y no ya la... es cuestión de desconectarse, claro. ¿No? Si ni la hemos visto ni podemos opinar de las cosas de los 80, pues mal vamos. 80, 90. Pues fíjate, 90, a ti sí. Ni existías no, todavía. No, pero de los no 80 estamos viendo muchas cosas, pero esta es muy de un tipo de cine que Ethan todavía no ha visto. Pues nada, la guardamos en la recámara para dentro de unos añitos. Pues eso, ¿cuál es tu cosita de la semana? Es La vida en números, que está presentada por una especie de matemático. Y... ¿Pero qué es? ¿Qué es La vida en números? ¿Un libro? ¿Una película? No, un programa de televisión. Ajá, vale. Que cada programa tiene un tipo de tema, pero todo al final se basa en los números y cualquier cosa. Por ejemplo, ¿con qué persona tú te acercarías? Y luego dicen la respuesta y el porqué de elegir esa respuesta, por ejemplo. A veces hacen interacciones con el público. Público, personas normales, por lo menos se supone que imparciales. Sí, que no están preparados, digamos, ¿no? Sino sí. que se supone que en el momento es cuando hacen el experimento o lo que sea. Sí. ¿Y en qué cadena lo ves? Energy. Y tiene así también esa parte que me gusta a mí de rollo psicológico. Sí. Porque me suena haber visto así algún episodio por ahí, ¿no? Que te dicen eso. ¿Cómo con pequeños detalles, muchas veces de cambio de actitud o de incluso la manera de hablar, de si hablas más despacio, más deprisa, eso te ayuda en determinadas cosas o te perjudica en otras? Y, sí. ¿No? Te cuentan así cosas curiosas que dices, ostras, pues fíjate qué cosa más simple. Y... tendríamos que aprender. Eso que ahora mismo me hago yo una checklist. Vale. Vale, venga. Que no era mi cosita de la semana, era la pues de Ethan. Sí. Y te ha gustado, o sea, porque lo has visto, sí. Pero pues, dices, a lo mejor pues lo he visto y no me gusta nada, ¿no? En este sí, caso. Sí, me ha gustado. Ok, pues venga, dale duro. Pues mi cosita de la semana es el primer capítulo de la nueva temporada de Arrow, que es la 4, si no me equivoco. La 4 ya, sí. Y por lo visto, y me ha gustado mucho. Mucho, mucho, mucho. 100 palabras. Mucho, mucho, mucho, mucho. ¿Cuántas palabras tengo que decir? ¿Cuántas palabras puedes decir? Mola, mola, mola, mola. Bueno, pues eso, que sí, que me ha parecido curioso. Tiene eso, el momento... Iba a decir femenino y luego las mujeres me matarán por decir a Chavo el... tópico cliché que acabas de endosarnos, pero yo soy así. La parte así sensiblera, ¿no? Romanticona. ¡Ay, qué bonito! Es el amor más que nunca en primavera. Pues también la tiene así como inicio de temporada. Y mucho sería empalagoso, pero bueno, así un retacito que te dejen caer, pues no está mal. Y ese cliffhanger final, que ya te cuenta lo que va a pasar al final de temporada. ¿Ya te cuenta? ¿Ya eso es lo que va a pasar a final de temporada y acabamos de empezar? O a mitad, yo creo que será a mitad. O a mitad, pone 4 meses después. O flash así. Forward, sí. Y quedas ahí... Te queda ahí un poco... Yo ya he visto el segundo. Y que conste que se intuye que ha pasado. Sí, pero claro, está demasiado obvio, supongo que será otro. Pues no lo sé. Y eso que ha pasado, a mí se me pasó por la cabeza al principio del capítulo. Ay, qué listo. O sea, lo vi y dije... Es que no puedo decir ninguna palabra para no decir... No digas, porque hay no mucha gente que no lo ha visto. Porque... Pero esto digo, va a pasar. A que no que... se atreverán, a no. que... Y de repente he visto ya eso... Ya te digo yo que no se van a atrever. O sea, que no, me sorprendería, que será otra cosa. Me sorprendería mucho. Bueno, pues lo dejamos ahí. Ved el capítulo, por eso, favor, y así podemos desahogarnos. Llevamos todos conteniéndonos de no sí, decir, de no decir que yo creo que... De esta temporada, de lo que ha marcado muy claramente es que ya tenemos villano para toda la temporada. Tanto en Flash, que también con el Flash Forward nos dice que el villano de Flash va a durar toda la temporada, o por lo menos mucho, porque en el Flash Forward este sale Barry. Uh-huh. En el Flash Forward ese y ya y hablan sí. del villano de Barry y en aquí también parece que vamos a tener villano para toda la temporada, un villano ese actor es que da igual el personaje que le den, siempre hace de malo inquietante porque con esos ojos que tiene. Lo que no me ha gustado de esto, no sé si seguirá si evolucionará o seguirá así, es las dos, ya no sé qué puedo decir y qué no puedo decir. Pocas. Aquí tienes que decir pocas en cosas. Un estrés, pues las protagonistas, la que estaba floja, la sigo viendo igual de floja y de sosaina, sí. Y la que molaba mogollón, no me ha convencido nada. O sea, la... Ahí creo que sí que podemos decir nombres. ¿Eso podemos decirlo? Sí, hombre, los personajes. Yo qué sé, yo me estreso mucho con estas cosas, ya lo sabes. Canario Negro me parece un error de casting brutal. Sí, y no, o sea, yo pensaba que mejoraría, que cogería ritmito, que además, al principio está... Mira, pero como, no, o sea, la sigo viendo como Coque también, súper floja. Como la he visto. También la ha visto. Y Beth Shield, cuando empezó Shield y cuando empezó Arrow, tenía el mismo problema. A mí Sky me parecía igual de sosa, igual de papanatas que esta. Sin embargo, Sky ahora mismo mola muchísimo. Es un personaje que ha crecido. Ha dado un salto en la última temporada, de un salto bestial, cualitativo. Y ha empezado la tercera que lo flipas. O sea, es que se ha convertido en la reina de la serie. Y sin embargo, esta... Es no, que no me es la que creo. No, pero nada, ¿eh? Y lo peor es que a mí la sensación es que ha arrastrado a la otra. Bueno, no sé si la ha arrastrado pero o... A Speedy o a Felicity. A Speedy la vi... Speedy en el segundo capítulo... ¿Hayas visto el segundo? Sí. El segundo capítulo mola y, sobre todo, una cosa que del segundo, tú sí que lo has visto. Sí, ¿no? Sí, lo he visto. La especialista que le dobla en las escenas de combate es una pasada. O el especialista, porque vete tú a saber. Tienen una pelea a mitad de capítulo, casi al final, que yo no sé qué parte hace la actriz y qué parte hace el especialista. Me imagino que la mayoría será especialista, que me parece de lo mejor que han hecho en Arrow. Y Arrow no es una serie que tenga unas peleas excesivamente buenas. O sea, sí, pero han metido peleas. Han mejorado. Yo lo noté. A partir de la tercera temporada, según finales de la segunda o tercera, mejoraron. Pero, por ejemplo, las de Daredevil son mucho mejores y las de S.H.I.E.L.D. suelen ser bastante mejores también. Yo creo que el productor, además, aparte de estar casado con una guionista de Agent Carter, con una de las, de las máximas responsables de Agente Carter, que es de Marvel... Aparte, que se nota un montón que es fan de los superhéroes. Hombre, yo creo que se mira un poco de vez en cuando lo que hace la competencia, como para decir, pues esto queda bien, voy a imitarlo, voy a hacer algo atado, que es sano, es una cosa muy sana y muy necesaria. Y sí, yo creo que si ve las escenas de pelea de agentes de S.H.I.E.L.D. o de las películas Marvel, se dice, ostras, pues podemos hacer esto también. En Flash es más serie de superhéroes no hay combate, es más aventura. Claro. Pero sí, en esta temporada, por lo menos en los dos episodios que ha habido de Arrow, parece que sí que van yendo un poco hacia ahí. De hecho, nosotros comentamos en el episodio de las series que hicimos, ¿fue la semana pasada o la anterior? La semana pasada no, porque fue Robin Hood. Pues entonces la anterior, que las peleas de las series nuevas, tipo Blindspot y no sé cuál, eran horribles en comparación con estas, eran espantosas, o sea, muy mal actuadas, muy mal guionizadas. Pero bueno, ya llevamos casi medio programa. Para ser no la cosita de la semana, todavía. Se ha convertido en la cosaza de la semana. Vamos a trabajar, venga. Qué buen corte de música ha entrado, ¿eh? Bueno, pues... Vamos con La Historia Interminable. Película... Que nos ha marcado la infancia de por lo menos tres de los cuatro de aquí. Y ahora a lo mejor la infancia de Ethan. Bueno, no creo. Que llegue para tanto. Título original. Lo dices tú. O sea, me niego. El título original no es The Never Ending History. Bueno, no el original, pero sí el que sale sin traducir en la película que vimos. Sí que es verdad que la versión que nos llegó a España, y la versión que todavía está en el mercado, es la que venía de Estados Unidos. Pero eso es una película, en realidad es una película alemana. Y me niego a decir el título, porque aquí te con no, la me... Aquí falta... Bueno, Die Unleitzigenheit. Tenemos que llamar a Héctor. Sí. Creo. Eso. Pues eso, lo que ha dicho Coque. Herwin and Fire. Kartoffeln. Pues la película es de 1984, ya ha llovido. Está basada en un libro de Michael Ende. De hecho, está basada en la primera mitad de un libro de Michael Ende, para ser exactos. Y... ¿Te animas? ¿El argumento? Sí. Por la historia interminable. La historia que nunca termina. ¿Tú, Ethan, te animas con el argumento? Es bueno, difícil de contar. Es un niño leyendo un libro que se conecta con él de alguna manera. Pues es una es una sinopsis rápida, pero muy, muy acertada. Sí, es una. De hecho, es una vuelta de la lectura interesante que no es eso, que es original. Bueno, original dentro de mi ignorancia o de mi mala memoria, porque igual me dices, no, hombre, si esto lo han hecho ya mil veces. Eso, justo lo que ha comentado Izan, al final, o sea, tenemos a un niño, Bastián, uh-huh. Cuya madre ha fallecido y entonces está en una época difícil de su vida. Los estudios tampoco le están yendo muy bien, precisamente posiblemente por lo que está viviendo en ese momento. Y entonces, por circunstancias, entra en una biblioteca y se hace con el libro de La Historia Interminable, donde ya el dueño de la... Bueno, biblioteca no, librería. Perdón. Librería. Le dice que es un libro muy especial. A él le gusta mucho leer, con lo cual ya sí, pica su curiosidad. Había leído 186 libros. Que los tenía contados, que yo me quedé, pero ¿quién cuenta los libros que lee? O sea, y más, llegar al 186, porque sí, todavía sí. Se han leído 10. Dice, pues parece que le esté contados. Presumiendo, ¿eh? Conforme el otro le dice, no, que aquí no hay videojuegos, no hacen bip, bip, que me he leído 186 libros. Y es como, pero niño, o sea... Sí, pero luego dice los cuatro sí, clásicos, ¿eh? Justo. Pues eso, entonces... Y eso que no había salido Harry Potter todavía. Que si no... Pues... Eso, el librero le... Ya le ha dejado caer. Claro, le pica de su curiosidad indicándole que es un libro especial, que normalmente los libros lo que te hacen es vivir las aventuras y en el momento en que cierras el libro vuelves a la realidad. Y sin embargo este no, este te casi que te engulle, ¿no? Que hace que formes parte del libro y que seas uno más en el libro y no termina cuando cierras el libro. Y pues eso. ¿Y qué pasa dentro del libro, Ethan? ¿Cuál es la historia que lee Bastián? Que la nada está. Bueno, sí, al principio casi. La nada está arrasando el mundo fantasía. Y contratan, no sería esta sería. Piden ayuda a un guerrero que puede combatir contra la nada, o eso se cree. No él, sino la demás gente. Y es un niño. Nadie cree que sea un guerrero. Lo es. Cabalgando en su caballo. Pues ahí estamos, sí. Yo creo que más o menos. Para hacernos como una resumen, idea, ¿no? Sí. Y luego son eso, las aventuras de Atreyu mientras se va acercando cada vez más a la... Atreyu es el guerrero niño este. El niño guerrero y cuyo objetivo es conseguir salvar el mundo de fantasía. Y a la... Emperatriz infantil. Estaba yo infanta. Infanta guerrera. Emperatriz infantil. ¿Quién ha dirigido esto, Izan? Wolfgang Petersen. Director de... Que había dirigido poco antes El submarino, que tuvo bastante fama, Das Boot, una otra película alemana. Y que luego se ha especializado en dirigir basuras... Bueno, dirigió dos películas que a mí me gustan mucho, que fueron En la línea de fuego con Clint Eastwood y Estallido con Morgan Freeman y Dustin Hoffman. Y luego hizo Troya, Poseidón... El Air Force One, que es una película infame. Y bueno, más o menos lleva tiempo ya sin aparecer por ahí. El reparto, si queréis, como tampoco hay mucho que hablar porque casi todos son personajes. Tenemos a los dos chavales. Uno es Bastián, que es Barrett Oliver. ¿Qué os parece? A mí me parece que hace un papel muy, muy, muy bueno. Yo creo que de los tres niños, el que más me convencía. También es verdad que la emperatriz infantil no sale. No sale, casi sale al lo tiene complicado. 5 minutos de película. Pero entre los dos protagonistas masculinos de niños me quedo con él. Además tiene con Bastián. Que lo tienen más difícil porque solo tiene que actuar él solo toda la película, excepto una escena al final prácticamente. Uh-huh, o sea, cierto. Es complicado. A mí me parece que hace un muy buen trabajo. Y Atreyu, que es un tal Noah Hathaway, yo creo que realmente es que tampoco... A mí este sí que no me gusta nada. Creo que me saca mucho del personaje. Yo opino lo que notaba, lo que pensaba al verlo, es que sufre de una mala dirección de actores. Sí. Yo creo que el director le dijo, mira todo el rato a todos lados y estate agobiado y enfadado. Enfadado y agobiado. Y hay veces que miraba de un lado para otro, no sé qué, y era como, pero para allá, o sea, sí. Estate enfadado y sí, puede ser, tal, pero no. Puede ser más culpa del montaje. Y de sí, a lo mejor han cortado trozos y te dejan solo. Claro, el cuando está. No, pues la parte que está estaba mirando sobreactuado. Yo lo vi un poco sobreactuado. Está también, enfadado toda la película. También. Que también hay veces que tiene motivo para estar enfadado, sí. Pero. Sí, pero que es un poco más complejo. Sí, a mí tampoco me encaja mucho porque te cuentan o se supone que es un gran cazador. Sí. De una zona de la llanura o lo que sea. Y no encaja con el personaje, por lo menos, que te cuenta, no sé, que te muestran eso con todo ese temor constante y ese, no sé, no lo veo muy niño, o sea, muy niño, sí. Sí, muy no, niño para ser un gran cazador. Sí, no, pero es que sea, no, tampoco dice que sea un gran cazador, dice que es un cazador. Cazador de bisontes, caza púrpura. Negros. Para cazar búfalos negros o bisontes negros tienes que ser bueno. Igual lo del gran lo deduje yo. Yo en la traducción que he leído era bisontes púrpuras. La vimos anoche en castellano. En castellano. Y además en la cartera de Bastián, el bisonte negro. Es que ese detalle me gustó bastante, porque hay un momento que cuando está leyendo el libro, él coge y va a su tartera, lo mira y mira a un indio. Sí. Justo, y luego, y es como si fuera el... Un indio, como pero... si estuvieran diciendo cuál es la inspiración del personaje. Sí, esa es la sí, idea. Sí, luego es un niño, ¿no? Sí, pero está matando un bisonte negro, o sea, está cazando un bisonte negro. Y es negro, ¿no? Es... Sí, sí, por no lo menos en la copia que nosotros vimos era negro, desde luego. Pues, no sé, Ethan, ¿qué te ha parecido la película? Me ha gustado, ha sido interesante. Una película de aventuras y fantasía diferente. ¿No te resultó aburrida? No. De hecho, íbamos a ver un trocito y al final la vimos entera. Sí. O sea, que... Yo tengo que decir que a mí me decepcionó bastante. O sea, se me vino bastante abajo el recuerdo, la vi bastante... como muy... Yo creo que es más cutre, o sea... Sí, muy, no, mucho más cutre. De cartón, piedra, de lo que a lo mejor recordábamos. Yo el Come Piedras no lo recordaba tan de goma. Yo lo que no recordaba eran las transparencias tan exageradas. Sí, las transparencias eran... Ya eran malas en su momento, pero aquí eran muy llamativas. Pero sobre todo, a nivel de ritmo, y de argumento, como que pasaban las cosas... Ay, yo no recordaba que fuera tan tonta la sucesión de escenas. Y había algunos cambios de unas escenas a otras que de repente decías, oh Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en medio? Me falta sí, un, de me repente falta sonaba de música. O era sí, había cambios de... Entonces, a mí se me ha venido extraños. El mito un poco abajo de la película, la verdad. Yo, el caso es que lo que es la sensación que te da la película... Yo creo que sí que se me ha quedado un poco la sensación infantil de sobre todo de agobio. Sí. Porque es que un tema que me gusta bastante de la película es que realmente no es como... A ver, yo la comparo un poco con Crisis en Tierras Infinitas. Crisis en Tierras Infinitas hay un villano... Eso es un friquismo extremo, ¿eh? Sí, pero lo estoy explicando por qué. Sí, sí, no sí, me sí. acuerdo yo es de ayer. El rollo es un TV, no, un cómic famoso de los 80, una de las primeras sagas de DC... Y básicamente se reduce en... Hay un villano y hay que derrotarlo. Aquí hay una cosa un poco abstracta, que es la nada. Y los héroes realmente no pueden hacer nada contra la nada. No pueden hacer nada contra nada. Es que realmente Atreyu no hace nada durante la película. O sea, no aporta nada. Va hacia adelante, nada. ¿No? Sí, corre. El juego sería lo que llaman efecto pasillo. O sea, sí. Él no tiene opciones. Sí, es pasillero. Él avanza, avanza, avanza, avanza y le da la X o a la Y. Sí, avanza, avanza y... Y sí. Ya está, porque no él no... En el único momento donde... Pero tampoco le ves hacer nada es con las esfinges. Sí. Pero en el resto del tiempo es que no hace nada, él no aporta nada a la... El tema de las esfinges fue un detalle que me pareció un tanto cutre, porque me dio la... O sea, no sé cómo es en la novela, no... He leído por ahí diferencias entre novelas y tal, y la película, pero yo no sé, o sea, es que tienes dos modelos de cartón, piedra, digamos... Sí. Que son exactamente iguales. Iguales. Y es como, no podéis haber buscado otra cosa. ¿Otra cosa? O sea, no. Lo del espejo también queda muy raro. Muy... Sí, a ver, la película es muy barata. Muy barata. Muy barata, pero con mucho cariño. Eso sí, también me lo ha llegado a transmitir, sí, no que, la he visto. Sí, tiene cariño la parte de Gerson, la parte de los muñecos. Pero la parte que él no toca, o sea, la parte que no son muñecos, está dirigida de forma muy, muy cutre. O sea, toda la parte... Precisamente si nos damos cuenta... En la primera reunión, que es preciosa, cuando llega el come piedras y están los otros dos y tal, es puro Jim Henson, es puro el laberinto, dentro del laberinto. Cuando el come piedras está llorando, lo mismo. Sin embargo, la parte de las esfinges... Sin la embargo, parte de... el come piedras llora agua igual, no llora piedras. Sí, para no hacerlo demasiado. Yo todo eso lo recuerdo de nano y me emocionaba. De hecho, hay un momento que vuelve a salir otra vez el come piedras y me da una pena increíble. Claro, cuando... Y esa sensación de adulto sí que se me ha seguido quedando. Aunque luego ya ves un poco, digamos, a través de los hilos y, digamos, o sea, ves el... Digamos, ves más allá de las imágenes y te dices, ah, bueno, esto es cartón piedra, esto es tal. Pero sí que me transmite la misma sensación. Esas partes, la parte que aunque sea cartón piedra, aunque Fuyu sea un peluche... Pero es un peluche entrañable porque además se han esforzado en... A mí, yo lo que comenté, a mí me recuerda más a un dragón chino, de la mitología china, pero blanco. O sea, no han hecho el típico dragón, sino que se han esforzado en darle una imagen diferente y tiene... Y con perlas por encima. Son escamas. Pero escamas brillantes. Pero parecían perlas. Escamas brillantes con forma esférica. Sí, porque son blancas, sí. Pero bueno, pueden ser perlas, tampoco lo sé. No. Igual son perlas y estoy yo aquí. El tema de los efectos especiales y sobre todo de las criaturas, de los monstruos, era un tipo que era inglés, que era alumno de la Creator Shop de Jim Henson. Y se ve que no, o tendría familia, es que tampoco, no acabo de encontrar información sobre, pero se ve que o viviría aquí en España, pero el caso es que tenía un taller aquí, y se ve que al final lo contrataron. De hecho, hay escenas que están rodadas en Almería. En Almería. Y se ve que se llevó un grupo de gente que tampoco, lo que digo, que no acabo de encontrar información en detalle sobre el tema, pero se ve que hubo españoles que trabajaron en esa película. Y yo me acuerdo de nano haber leído algo de que el dragón Furyu, que en inglés lo llaman Fulkur, lo habían hecho españoles. Pero claro, no por internet ahora no, en poco tiempo no he podido encontrar más información. Bueno, como hemos comentado, está basado en un libro de Michael Ende. Yo lo leí en su momento. Recuerdo que, mucha gente ahora mismo de los que nos escuchan me van a insultar más de lo habitual, porque yo dije en su momento, desde el cariño siempre. Bueno, no, porque lo que voy a decir a muchos les va a sonar herejía. A mí el libro me gustó hasta que acaba la película. La segunda mitad del libro me parece un peñazo. Ajá. De hecho, luego hicieron una secuela en 1990, Historia Interminable 2, que se basaba en la segunda parte del libro y la película era aburridísima. Porque para mí, según recuerdo, hace 30 años que no he leído. O sea, yo lo leí, tendría 20 años. O sea, que eso. Ahora 25 años que terminé el libro. El libro es muy original porque la parte de Bastian está escrita en rojo y la parte de fantasía en verde. Al principio casi todo es rojo. No, al revés. La parte de fantasía en rojo, bueno, en dos colores. Y al principio casi todo en la parte de fantasía. Y cada vez se va reduciendo más y va aumentando más la otra parte porque se van juntando los mundos. O sea, hay un momento en que se juntan los mundos y luego sigue la historia. No me preguntéis cómo, porque no me acuerdo. O sea, que no me dejó marcar. En naranja, lo mismo. Y no me dejó pozo como para que me... Y ya, no me gustó nada, la segunda parte se me hizo muy pesada. Es que es lo que tiene, perdona, la historia interminable, que maneja conceptos muy ultra metafísicos y muy raros, el tema de la imaginación humana, el tema de la creatividad, el tema de... Hay un momento que rompen el cuarto muro, que está genial, a mí me encanta, y que me imagino que está también en el libro. Y claro, pero va en el... O sea, la primera película, la primera parte de la novela, no, ya digo que no la he leído, pero mantiene un poco el equilibrio, pero es muy fácil irse a la segunda parte. que es no, cuando ya no lo tiene. A mí, de lo que más me gusta de esta película y del libro, lógicamente, es el concepto. El concepto me parece fantástico. Y la fantasía que tiene dentro de sí misma, la película me parece genial. Y más teniendo en cuenta de cuándo es. Pero eso. Vista ahora, la encuentro bastante fallida a nivel cinematográfico. So, ya por comentar antes de pasar a los ositos, antes de que se nos haga de noche, hay una tarde. hay una tercera película que se llama Las aventuras de Bastian, la historia interminable 3. Y luego hay una serie de dibujos animados que es de 1995, que es muy mala. Por lo menos a mí, yo lo poco que he visto, Ethan, hubo una época que la ponía por las mañanas antes de ir al cole. Pues no me acuerdo. Un capítulo y era muy, muy mala, muy tonta. Por lo menos, ya te digo, no la he visto lo suficiente como para juzgarla, pero sí la juzgo porque soy un friki. Simplemente porque puedo, porque el micro es mío. Y pues nada, vamos a darle ositos. Ethan. 9 ositos. Yo voy a poner un 6 ositos, porque eso, toda la magia y todo eso me gusta mucho, pero no. Muy flojita, sí, muy flojita. ¿Coque? Va del 0 al 10, de ¿no? De 0 al 10, sí. Bueno, a mí como 20. Sí, parece que iba a decir eso. No, a mí como me tira bastante el tema de Jim Henson, no tanto la nostalgia, creas, pero algo también. No, como me tira bastante la escuela Jim Henson, aunque no sea de él, me convence por el cariño que tiene a las criaturas y al universo de Michael Ende, un 8, 8 sitios. Hemos traído un invitado generoso. Bueno, pues yo voy a unirme a Mariluz en ese 6 porque eso, me ha decepcionado los recuerdos, las recordaba mejor, pero aún así también estoy de acuerdo con Coque en que tiene mucho cariño metido, tiene muchas buenas ideas, aunque esté encogida del libro. Creo que corta la historia cuando debe, me parece un acierto por parte de los guionistas. Así que eso, 6 yo también, y vamos a hablar con Coque. Iba a decir, vamos a hablar de Coque, así que Coque, puedes irte para que podamos hablar de ti a gusto. Bueno, vale. Bueno, pues sí, ahora nos toca disfrutar de nuestro invitado, así que no, quédate, por favor. Tenemos a Coque en muchas facetas, como escritor, guionista, diseñador, actor. También. Madre de Dios, no para. Eso, no para. Estoy agobiando de De, no sé, de cuáles de tus muchos proyectos te gustaría que habláramos primero, así, del que te sientes así con más ganas de contarnos cosas. Pues últimamente estoy haciendo un proyector de vídeo. Mira. De estos caseros, de vídeos, pero igual a los oyentes les da un poco igual. Cuando ya lo tengas, lo presentas aquí. No, ¿cómo que va? Aquí nos gusta el bricolaje. Lo hablaremos otro. Lo dejamos para otro día. Cuando lo tengo terminado, exacto, hacemos una presentación. Más formal. Para el Rocky. Pues hago tantas cosas y tanto que lo que queráis. O si quieres, empezamos por La compañía de la cabra loca y ahí vamos desgranando. Pues, ¿qué es La compañía de la cabra loca? Me alegra que me hagas esa pregunta. La compañía de la cabra loca es un cómic, o más concretamente un webcómic, es decir, un cómic que se puede leer online, totalmente gratuito, en subcultura.es. La dirección que la estoy leyendo de tu guión, cabraloca.subcultura.es. Y es que ella es la que se prepara los guiones. Yo los escribo y ella los... Y los se acuerda de mi dirección, porque yo no me acuerdo de la dirección de La cabra loca. Pues es un proyecto que empezó, o sea, la gestación de La cabra loca fue un chiste que me inventé, de estos que no acaba ni de contar, ni de escribir en ningún lado, ni que realmente tampoco acaba de tener gracia, sobre un grupo de aventureros que el mago acaba de lanzar por error por si no se nota, soy jugador de rol. Acaba de lanzar un hechizo de enredadera. Y le han salido dos unos. De plantas enredaderas y ha enredado a todo el grupo. Y están, como van acompañados por una cabra, que eso viene de una partida de rol que les hice a los aventureros ir con una cabra, de llevarla de un lado a otro, pues está la cabra mordisqueándoles y tal y cual. Y era ese fue un chiste totalmente standalone, espérate, solitario, o sea, un chiste random que me inventé y tal. Y años más tarde, allá por el 2009, me dije, pues si otros pueden, yo también puedo. Que es como se empieza todo. O sea, también se empieza en plan, no hay huevos, pero yo por lo menos me dije en plan, venga, pues voy a lanzarme y tal. Y con un compañero del trabajo, que yo trabajaba en un parking, pues dibujaba. Es un chaval que dibuja y hace un montón de cosas. También jugador de rol. Y pues nos pusimos los dos a hacer los personajes. Y la historia es... eso, pues un grupo de aventureros, lo más atípico posible, la clériga es una pesetera y no te cura a no ser que le pagues algo, son todos un grupo de mercenarios, no hacen nada por... o sea, en sí eran, son mercenarios, no son aventureros realmente. Pues les contratan para llevar una cabra de A a B, de un pueblo a otro. Además creo que el pueblo se llamaba Aquí al Lao, el pueblo de Aquí al Lao. Y cuando llegaban al pueblo le decían, pero ¿para qué me traéis una cabra? O sea, que nosotros no tenemos cabras o qué. Y se tenían que quedar con la cabra. De ahí nació. Y es un proyecto que creo que he dicho que sí, que es del 2009. Ahora, lamentablemente, estoy en hiatus, es decir, estamos en pausa. Porque me he quedado sin dibujante y está ahí y tal. Lo que pasa es que es la piedra angular, digamos, de otros proyectos. Como el lector de cómic para Android y del videojuego de la cabra loca. Uh-huh. O sea que ahí hay filón. Si alguno de nuestros oyentes es sí, dibujante... Exactamente. Sí. Se busca, un llamamiento. Ahí está, se busca dibujante. Yo tengo que decir que yo he leído, gracias a la aplicación gratuita, he leído La aventura de los muertos bebientes. Uh-huh. Y es muy divertida. Yo no me canso de recomendarla, porque además por el precio que tiene pasas un rato cero euros pasas un rato muy muy divertido. Pues eso, aparte de estás ahora diseñando videojuegos, ¿no? Y ahora sí, ahora digamos, como estoy con el hiatus este, con como tengo el cómic en pausa, pues dedico las energías a otras cosas. Estoy colaborando con Mario DS, con Mario Domínguez Soler, que es un dibujante de aquí de Alcoy, que es autor también de muchos webcómics, de múltiples webcómics, porque cuando hablas con Mario, cuando ves a Mario, tiene un lápiz en la mano, sí, y está dibujando. Siempre está dibujando. Es de un muy gran amor por el cómic y por el dibujo. Muy bien. Es un artista. Pues estamos haciendo un videojuego de... Tenemos que engañarlo un día para atrás. Ya está en lista de... Está hablado ya y sí. Él tiene ganas. Es un videojuego sobre Toby, el chico ardilla. Él inventó un personaje, el cómic sigue aún en... Lo puedes leer también en Subcultura, porque Subcultura es un hosting de videojuegos, es decir, puedes... Tienes ahí multitud de videojuegos, he dicho, vale, sí. de cómics. Estamos con los cómics un momento. Es un hosting de cómics donde puedes leerlos, son todos gratuitos y ahí están... Pues Toby el chico ardilla, está La vida complicada de Jenny, que también es de Mario. De esos he leído varios, también son muy divertidos. Mm. La vida complicada de Jenny lo ha sacado ahora en físico. Ahora en internet se puede leer gratis, pero puedes también, si te gusta, pues lo puedes tener en papel. Y bueno, como tenía un personaje que es Toby el chico ardilla, estamos ahora diseñando el videojuego. Estamos, pues eso, está con Mario, es el autor, yo estoy de coordinador de proyecto, de director de proyecto, como se llame. Y está luego también programando Denise Molina, creo que se llama. No me sé el apellido, lo siento. Te queremos, Denise, igual. Sí. Pues está con la programación, lo estamos haciendo en Blender y poquito a poco lo vamos sacando. ¿Más cosas? Bueno, hemos visto eso. Nos ha hablado ¿De un poco qué va de... el videojuego? De el videojuego, de... así sin desvelar demasiado, es un videojuego de corte clásico tipo Mario Bros, tú lo has jugado, sí. Me acuerdo. Plataformero total, sí. Estamos intentando O sea, por de pronto tenemos una demo, pero estamos intentando meter lo que es alguna mecánica que sea un poco diferente. Queremos que por ejemplo, que por de pronto saltas encima de los malos y los matas, pero lo que queremos que haga, por ejemplo, es que haga un ataque de peonza, pero que se maree. Conforme hace la peonza, si lo hace demasiado se marea y entonces está un rato así que es vulnerable. Estás ahí trabajando. Y estamos el guión y las mecánicas. Lo que es el guión es se trata de una historia tipo, pues algo está convirtiendo a los animalillos del bosque en monstruos y tienes que averiguar qué es lo que ha pasado. También han secuestrado a tu novia. Bueno, en realidad no, pero como son los tópicos de los videojuegos, no vamos a abandonarlos. Está ahí el tema. La princesa está en otro castillo. Pero es que realmente no la han secuestrado, pero es bueno. Y ahí, o sea, tenéis así, no sé, fechas o objetivos que se puedan contar. Marcando objetivos, fechas. Y el año que viene molaría tener ya algo más redondo. Pero por de pronto el objetivo a corto plazo es el Suspiria, que es el Festival de Cine de Fantástico de aquí de San Vicente. Vamos a estar ahí pues presentando una segunda versión de la demo. Hemos corregido fallitos, hemos incluido tipo alguna el del cosa, hipersalto o el de el hipersalto, volar. Por ejemplo, es el salto ese de repente que hacía lo hemos intentado corregir y presentar cosas nuevas. La idea es de aquí a antes de Navidad, no sé, yo sí, bueno, es que antes de Navidad. Eso, ¿en noviembre ya? O ya? Bueno, el 21 de noviembre también tendrás para presentarlo en público. El 21 en el evento Star Wars. Estaremos en contacto. Pues queremos sacar un crowdfunding pues para un poco para no trabajar en balde, digamos, para no trabajar de gratis. Para tener algo. Y para, sobre todo, para digamos, ir metiendo ya pie en Steam y en Android. Claro. Vale, hablamos un poquito de Rocky, de sus obras benéficas. Hay más facetas de Coque. Sí, es el Dr. Scott. Están, lo siento, eso. Eso es del Rocky. Bueno, Rocky, la tienda, también. Soy Jim Belushi y Bill Murray. Bueno, pues estamos hablando de Rocky Horror Picture Show. Que no hemos hablado nunca en este programa. Nunca jamás hemos hablado de la compañía Ewok Show, Y del Rocky. Sí, del Rocky hemos hablado una vez y de la compañía otra. Como una vez, si no callamos. Dos. A la primera posibilidad que tenemos lo soltamos. Lo recordamos. ¿Y Coque forma parte de la compañía? Sí, formo parte. Ewok Show. Yo Coque, creo que te lo comenté así en privado, pero deberías de preocuparte porque en cada espectáculo tienes que casarte con una diferente. O sea, no te dura. Ya se me olvida. Ya cuando me casa contigo, me he casado ya. Eso de que las novias duren más de un espectáculo es algo que deberías de ir haciéndotelo mirar. Sí, dale, encantado. ¿Y qué tal esa faceta? Eso es no tener vergüenza y no tener. O sea, yo soy una. Se me nota cuando se habla conmigo o cuando estoy con alguien. Soy una persona muy tímida. Y claro, lo que tenemos los tímidos es que de vez en cuando tenemos la oportunidad de que nos ponen un micro delante o de hablar, pues que no paramos. Y es más fácil hacer el payaso que ponerse serio y estar calladito. Entonces el tema del teatro para mucha gente así como yo es lo que acaba siendo, ¿no? La vía de escape de todo lo que se tiene en la cabeza y vas soltándolo y tal. Y con el tema de teatro, a mí me metió Séfora. Me obligara, ¿sabes? Pero a Séfora y a la Bou, a Alejandra y a Paula Bou, las conozco de toda la vida. O sea, prácticamente a Alejandra y a Paula las he visto nacer. Y Séfora es amiga mía desde que tenemos 5 años. Y entonces hay mucha amistad y mucho amor. Y pues con toda la confianza. Yo me acuerdo que vamos a decir que esquivé la bala, pero parte de ganas tengo porque me dijo, no, pues tú podías hacer de Brad y tal. Y yo, bien. Claro, yo conocía ya a Rocky y era como... Ni harto de vino. Pero no, sí que tengo la espinita ahí de que algún día de estos me haré de Brad. Como Joan, que quiere hacer todos los papeles, pues poquito a poco. Pero cuestión de ir soltándose, ¿no? Y pues, iba a decirte, ¿cuántos años llevas en... en la compañía? Pues más o menos 2010, 2011, por ahí, sí, uh-huh, perfectamente. O sea, ya pensaba que eran 2000 años. Antes, varias de que, vidas, antes de que hicieran vidas. El Rocky, ya estaba ahí yo haciendo el Rocky también. antes sí. de que naciera la compañía. ¿Qué tal? ¿Cómo viste tú la última edición, esa multitudinaria que conseguimos hacer? Pues yo de todas las veces que hemos hecho el Rocky, yo ha sido de las veces que más entregado he visto al público. Sobre todo gente disfrazada, que yo lo... Ariel Van Den Kamp, que es la sí, chica, ¿no? Sí. Que además hace poco sí. ha hecho una reseña nuestra. Una reseña muy bonita en que en Facebook. Es un amor. Y los vi muy, muy entregados. Magenta, sí. Y una cosa que he notado, que además es natural, no lo digo como algo positivo, es que vamos atrayendo cierto público. O sea, obviamente quien conozca el Rocky sabe que está más o menos orientado hacia el público LGTB, lo puede disfrutar alguien hetero, pero vamos a o sea, cada vez viene más gente que está metida en el mundo LGTB. Igual es una cosa no mía, sé. Yo no noté eso en el público, yo noté todo tipo de gente así. Sí, hay todo tipo. Se ve que no me fijé, a lo mejor estoy yo muy despistado. Estamos muy concentrados en la obra. Es lo que digo, que es una obra que sí, que realmente no importa con quién te acuestes para disfrutarla. O sea, sí, eso está claro. Pero sí que tiende a un tipo de vida, digamos, más queer, más el tema sí. de ¿cómo era? Life in Pink. Pink Tink My Rose. Bueno, Pink Rose, Hanauer. Rose Tink. No, espérate, estoy a punto de decirlo. El rosa tinta mi vida. Vale, no. No estoy yo ahí. No, ni yo, vamos. Chicos, el inglés chicos, no es lo mismo. Se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. Pero ya, de ya. No. Es todo lo que tengo que decir. No, pero es que estamos aquí, nos lo estamos pasando bien, digo, se nos va, no, queda tiempo, pero que... Ah, vale, no, es como que teníamos aquí apuntado algo de animales. Sí, y digo, quería aprovechar porque sé que Coque tiene... Tiene animales en casa. No sé si son los gatetes que no me dejan dormir. No sé si tiene animales en casa, pero sí que cada vez que monta puestos siempre tiene cositas que ha diseñado para recaudar fondos para dar de comer a animalejos y tal. Y bueno, aprovecha, comenta algo de eso. El tema está en que no yo te voy era... a dejar mucho tiempo, pero sí, pues voy a sin divagar, lo intentaré. No, el tema está en que yo era, bueno, yo he estado metido en el mundo asociativo bastantes años. He dicho que no iba a divagar, pero mira. Entonces he sido parte de Cruz Roja, he sido parte de Ecologistas en Acción, del grupo GREMA de aquí de San Vicente. Entonces siempre he estado metido en follones, siempre. Y en los últimos años estuve de voluntario en la protectora de animales de aquí de Alicante junto a Loli de Darling Pop, que de hecho fue ella la que nos invitó a mí y a una amiga, a Mamen, a ir de voluntarios a la protectora. Pero por circunstancias, pues sobre todo económicas, pues no me puedo permitir el ir de voluntario todos los fines de semana. Entonces, claro, como me sabía un poco mal, pues empecé a pensar pues cómo podía colaborar y tal. Entonces lo que hice fue, un poco cumpliendo doble objetivo, por un lado, digamos, ayudar a amigos dibujantes, a Mario, a Obi, a Raquiparra, a Century, a varios dibujantes, ¿vale? Espero no dejarme a nadie. A digamos, hacerles un poco de promoción o poder enseñar cosas suyas y tal. Entonces yo les encargué una serie de dibujos que tuvieran un poco temática animal y temática friki. Entonces hay una versión de Los Vengadores, pero en perros. Hay un dibujo de Snoopy. Hay espérate, uno de Raquiparra es el de Hora de Aventuras, que salen Jake y Finn y Fiona y Cake. Hay varias versiones, pues son friki, pero pasa por el de Century, que es el de... Bueno, Century tiene dos, uno es Pretty Kitty, que es Pretty Woman, y tiene uno que es Reservoir Cats, que es en lugar de Reservoir Dogs. Son tarjetas bastante divertidas. Pues el... Es que se nos va a acabar el tiempo, tenemos que despedirnos. Los que vengáis al Suspiria tendrás sí, las postales. Están ahí, los que vengáis a la jornada de Star Wars están ahí, porque también estará por ahí Coque con su mesa. Y vamos a pasar a despedirnos, que es que se nos acaba la hora. No dejo ni música. Ni música dejo. Volvemos a toda prisa al lomo de un dragón blanco volador para contaros lo que ocurrirá esta misma semana, empezando por el 23 de octubre. 23 y 24 de octubre, viernes y sábado, en San Vicente del Raspeig, Suspiria Fest. Que es el festival de cortos de terror y fantástico, como ha comentado Coque al principio, en el que tenemos una película concurso. Deseando suerte. Exacto, suerte, suerte. Please. Cruzamos los dedos, todos los dedos. Sí. Y tenemos el 24 en Cigarreras, en Alicante, todo durante todo el día. Alicantardis, donde habrá un debate Star Wars, Star Trek, Doctor Who y muchas más cosas que ya comentamos la semana pasada. Y también en Alicante, en el claustro, desde las 10 de la mañana, 24 horas de juegos de mesa organizados por JLA. Un no parar, Coque, que estaría como nosotros intentando decidir a qué ir si no fuera porque le suspiría pringas. Pringo, pero encantado de pringar, sí. Gracias por venir, espero que lo hayas pasado bien en el bosque vosotros, aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme a vosotros. Siento haberte cortado. No pasa nada, si soy yo que divago, o sea, me das dos horas y sigo hablando. Ya sabes tú que no queremos pasarnos nunca de la hora, porque nuestros amigos de Radio Battletoads, que siempre se nos olvida nombrarlos, seguimos emitiendo, creo que ahora estamos los miércoles. Y decir, no divagues tu hora. Pero es que yo tengo la ventaja, yo estoy mirando el reloj, yo sé que no me paso. Así que bueno, te dejo despedirte. Pues nada, seguimos entrenando para intentar aguantar el ritmo de lo que nos espera la próxima semana. No os preocupéis de todas maneras que encontraremos la forma de tener programa la semana que viene. Así que igualmente nos escucharemos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós. Adiós.